Hola, me llamo Safa y tengo 10 años. 11. Practico el básquet desde el mes pasado. Me gusta mucho el básquet. Porque nunca había visto algo igual. Y me apasiona. Y me gusta mucho porque lo de encestar la pelota en la canasta. Siempre tenemos que estar botando debajo de la cintura y pues eso. He cambiado practicando el deporte porque el entrenador mete caña y enseña mejor que los de fútbol, me parece. Creo que he cambiado en antes solo botaba y ya está. Me siento más delgada. Mis compañeros siempre nos hemos llevado bien y ya está. Creo que la forma ha cambiado de cómo me relaciono con los demás. En cuando nos la tenemos que pasar y tenemos que concordiar en equipo. En delantera, como se podría decir en el fútbol, me destaco bien encestando las pelotas. He descubierto que soy más buena de lo que pensaba. Me gustaría mejorar en los entrenamientos, no hablar tanto porque siempre estoy desconcentrada hablando con mis compañeros. Me imagino con mis compañeros dentro de 5 años y si no siguen siendo los compañeros otros, pues me imagino concordando bien en equipo y siempre estando pasándonosla y siempre estando juntos. Fuera del barrio yo nunca juego a básquet, solo de juego en el colegio aquí o cuando antes me quedaba en el comedor. Me gusta mucho este barrio, la Trinidad me gusta mucho. Me gusta porque no se podría decir que es un sitio tranquilo, pero es un sitio en el que hay gente buena y gente en la que puedes confiar. Me gustaría decirle a la gente que quien no sepa jugar básquet que aprenda y quien sepa pues que juegue.